Bienvenidos a El Ambiente que Habitamos, columna radial de Memoria Giratoria en la que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra desde la perspectiva de los habitantes que somos. Vamos a arrancar nuestra segunda columna sobre un ardiente tema que nos toca cada año, los incendios. Fuego. El fuego es fundamental para multitud de actividades. Cocinar alimentos, calentarnos, iluminar, desinfectar, destruir elementos no deseados, generar energía, cocer materiales e incluso suele utilizarse en distintos rituales. Sin el fuego, nuestras vidas ciertamente serían muy diferentes. Tanta energía junta, sin duda, requiere responsabilidad. Cuando ocurre una serie de factores, el fuego puede transformarse en un incendio. ¡No, no, no! Para entender qué factores generan un incendio, debemos comprender primero qué es el fuego. El fuego es una combustión, un proceso físico-químico en el cual un cuerpo se une al oxígeno y desprende calor. Es una reacción de óxido-reducción fuertemente exotérmica. Para generar fuego son necesarios tres factores. El primero es el combustible, una sustancia o material capaz de oxidarse, cediendo electrones a un agente oxidante como lo es el oxígeno. Comúnmente, los combustibles contienen cantidades apreciables de carbono e hidrógeno, como la madera, los derivados de la madera o la nafta. El segundo factor necesario para el fuego es un comburente. Normalmente es el oxígeno del aire, que es el agente oxidante que roba electrones al reductor. Pero estos dos factores presentes en la vida en general no pueden arder si no hay un tercer elemento, la energía de activación, el calor. Solemos utilizar chisperos, fósforos o encendedores para encender fuego en casa. Ahora, cuando se trata de un fuego sin control, lo que llamamos un incendio, distintas fuentes pueden aportar la energía de activación, llamada foco de ignición. Estos pueden clasificarse según su origen, en químico, mecánico, eléctrico, natural. También, para que el fuego prolifere y se descontrole, es necesario un cuarto factor, una reacción en cadena. Esto ocurre cuando el ambiente no es apto para disipar el calor que se produce en la reacción, de modo que el propio calor funciona de reiniciador de la combustión. Tenemos entonces cuatro factores que se combinan para producir un incendio. El combustible, el comburente, la energía de activación y la reacción en cadena. Esto es lo que sucede en Córdoba, lo que ha sucedido en los últimos días en Córdoba, una preocupación que ya es de índole nacional, porque hay 10 provincias en total afectadas por incendios. En total, hay una gran preocupación en la provincia de Córdoba, sobre todo en el Valle de Punilla, por los incendios que están afectando a la región. Ya lo califican como el más grave en los últimos 12 años, el peor en las sierras cordobesas. La intensidad del fuego, ¿no? ¿Cómo va avanzando? Incendios fuera de control en Córdoba. Las imágenes son realmente muy, muy dolorosas. Entre 2019 y 2020, se quemaron 900.000 hectáreas en Paraguay, 2 millones en Bolivia, 2,6 millones en Australia, 2,5 millones en Amazonia. Llamamos incendio forestal al fuego sin control alguno que se produce en zonas de bosques, ya sean implantados o naturales, como lo es esta zona de monte detrás de la Sierra Córdoba. Al respecto de las posibles causas de estos incendios en la región, hablamos con los bomberos voluntarios. En el 95% de los casos, por no decir el 99% de los casos, el incendio forestal se produce por mano del hombre, ya sea a propósito, prendiendo fuego, o por negligencia. Hay viejas formas de limpiar los campos, que se utilizaba fuego. Es más fácil a veces prender fuego a un campo que pagarle a un peón las horas para que haga un desmonte o para que haga una limpieza de un terreno. Hay intereses inmobiliarios también, hay conflicto entre vecinos, hay otra parte, hay otro interés inmobiliario que es tal vez la venta de un terreno o bajar el precio de un terreno. Y entre las causas naturales tenemos rayos que caen en seco o tormentas eléctricas, cuyo rayo cae en seco sobre un pajonal o algún árbol y se produce un incendio forestal. La otra causa natural es la actividad volcánica, que nosotros en la zona por suerte no tenemos. Otro factor humano por negligencia es el descuido cuando se hacen asados, se hacen fogatas, negligencia también en el mal mantenimiento de los postes de luz, o el alto consumo que tenemos en el verano por aires acondicionados, ventiladores, etc. Esos transformadores por ahí se sobrecargan y producen chispazos. Esos chispazos caen sobre el pajonal que tienen debajo de los postes y se produce el incendio forestal. En los últimos años hemos sufrido montones de incendios, tanto en la región como en el resto del país y del mundo. Tan solo el año pasado, 2020, se quemaron en Argentina un total de 1.151.931 hectáreas, un 0,41% de la superficie total del país. Esto es equivalente a casi toda la superficie del área metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, o también a 20 veces la capital de Córdoba. Según los últimos reportes de incendios del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en lo que va del 2021, ya se quemaron en el país más de 112.000 hectáreas, casi 30.000 en La Pampa, 20.000 en Río Negro, 17.000 en Chubut, 27.000 en San Luis. Se nos quema el mundo, y el 99% de las causas somos los seres humanos. El cambio climático, con olas de calor prolongadas y sequías acumuladas, sumado a un trasfondo socioeconómico de deforestación por intereses inmobiliarios y agropecuarios, está llevando a que destruyamos los ecosistemas naturales. ¿Por qué dejamos que esto suceda? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Hablamos con Celeste Rumi, vecina de Lushava. Principalmente la causa tiene que ver con el vínculo, la relación que mantenemos como especie, como humanidad, con el entorno en el que vivimos, ya poniendo una diferenciación. Entonces eso nos lleva a tener una mirada netamente antropocentrista y superior, en el cual la naturaleza, el ambiente, es vista como un lugar de bienes y servicios del que podemos usufructuar ilimitadamente, como si también esos recursos, mal llamado para mi gusto, recursos, así también lo fueran. En suma, con esto me refiero al extractivismo. La Ley Nacional 26.331 dice en el artículo 40: en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieran degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiera definido en el ordenamiento territorial. La Ley Federal de Manejo de Fuego te obliga a restaurar y que el uso y destino de las superficies de bosque nativo que fueron afectadas por los incendios no pueden cambiar respecto al que teníamos antes de producirse los mismos, debiendo mantener la categoría de conservación asignada por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente. En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio. La Ley Provincial de Córdoba, la 9.814, en el artículo 30, en consonancia con aquello, dice: en todos los casos de incendios, se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiera definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente ley. Entonces, respecto a aquel proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner el año pasado, lo entiendo personalmente como un proyecto de ley que se presentó con fines, con un tinte más bien demagógicos, porque prohibir la venta de tierras incendiadas por 60 años no es una verdadera preservación, porque además tenemos leyes que ya protegen esos suelos del disturbio que sea, no solamente de incendios, con posteridad, a eternidad, a perpetuidad. Entonces no es necesaria una ley que proteja solo por 60 años. Y además, que no se venda no significa que ahí está prohibiendo el cambio de uso de suelo. Lo que necesitamos verdaderamente es que se cumplan, que se implementen verdaderamente las normativas vigentes que tenemos, que son muchas, que son muy buenas, y que además son producto de la lucha, de la participación activa de los habitantes de los territorios, de técnicos y técnicas altamente capacitadas que tenemos, de instituciones educativas. La lucha socioambiental ha logrado la construcción y reglamentación de leyes y ha puesto el ojo de la sociedad en su conjunto en temas como este. Recientemente se ha aprobado la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley 27.631, que convoca, entre otras cosas, a la formación ciudadana con conciencia, valores y prácticas ambientales. Pero no alcanza con leyes. Tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de las mismas y denunciar cada vez que el derecho al ambiente sano se rompe. Volviendo al fuego. ¿Cómo podemos evitar los incendios en la región de Tras la Sierra? Los bomberos voluntarios nos dijeron lo siguiente. ¿Cómo puede participar un vecino en un incendio forestal? En primer lugar, lo más importante es, primero, saber y reconocer y aceptar de que uno está viniendo a vivir a una zona donde se producen grandes incendios forestales. Por ende, mi terreno tiene que estar limpio, y esto no significa que yo tenga que desmontar completamente todo mi terreno, pero sí tengo que tener una línea de defensa entre mi casa, el parque y el alambrado de mi terreno, y el alambrado con respecto a mi vecino. Entonces yo tendría que tener por lo menos los árboles que no estén cerca de, tocando el techo de mi casa, o ramas que estén tocando el techo de la casa. Si mi construcción es de madera, tengo que tener el terreno mucho más limpio, porque por radiación mi casa se puede quemar, no necesariamente tiene que llegar la línea del fuego, si simplemente la radiación puede provocar un incendio. De un incendio forestal podemos llegar a tener un incendio estructural de vivienda. Tengo que tener limpios hasta 2 metros alrededor de la casa, 3 metros, el perímetro de la casa, con el pasto corto, con poca vegetación, árboles que tengan, que comience el follaje a unos 2 metros o 3 metros de altura, que no tenga material seco en el piso. Y el alambrado, con respecto a mi vecino, debería tener por lo menos 2 o 3 metros de limpieza hacia adentro, y mi vecino tendría que tener otros 3 metros de limpieza hacia el terreno de él, para tener en un total de 5 o 6 metros entre ambos terrenos. Vivir en el monte es para muchos como un sueño, un lugar maravilloso todo el año, pero no es tan simple. Por un lado, como ya venimos diciendo desde el programa anterior, debemos ser conscientes de que cada casa que construimos es un poco menos de monte, y poco a poquito el paisaje se va alterando. Una alternativa para sumar a la prevención sin tanto desmonte es asociarnos con vecines para armar cortafuegos en conjunto, y también pedir a las comunas e intendencias mantener caminos y calles desmalezadas. En nuestras viviendas debemos seguir las recomendaciones de los bomberos y también ser cuidadosas cuando manipulamos objetos que pueden ser focos de ignición, como colillas de cigarrillo, brasas de nuestros fogones, objetos de vidrio y, muy importante, no debemos hacer fogatas en el monte. ¿Hubo siempre tantos incendios en esta zona? ¿Es una zona de incendios naturales? Estuvimos hablando con un vecino de Travesía, José Gallardo, quien nos contó un poco su historia. Me llamo Gallardo José Ricardo, nativo de Travesía. El problema de los incendios en épocas más anteriores no había tantos incendios, no se producían tantos incendios. Pueden haber sido dos motivos, porque la gente mayor a veces iba quemando por partes. pero no se incendiaba todo el campo, por un ejemplo. La otra situación, había muchos animales. Estaban las cabras que limpean, estaban las ovejas, que la oveja limpea muy mucho, el caballo, muchas vacas. Y ahora, actualmente, ha desaparecido todo eso. Han quedado algunas personas con algunas pocas vacas. Y ahora, el campo, cuando comienza a llover, empieza a haber tanto monte, el mismo que el monte va alargando las hojitas, los palos secos, todo eso, y los pastizales, la planta de paja también que ha cundido mucho en el campo, ahí se donde agarra fuego no se apaga más. Y ahí es donde viene el problema. Así que también acá se han cerrado varias calles que han sido, que sirven para un atajo de juego, uh-huh. Hacer que esas calles se estabilicen para como un contrajuego o para que los bomberos pasen, para que la defensa civil pase. Si no, agarra fuego y hay muchas casas ahora, porque realmente hay muchas casas que están afuera de los caminos, que precisan un contrajuego o algo así para la defensa del juego, porque por ahí llega a agarrar fuego, Dios mío, lo que va a hacer, ¿no? Y toda la gente puede trabajar, ayudar, los pueblerinos pueden ayudar a combatir el fuego. Pero ahora llega a agarrar fuego todo este sector, no sé, no lo apaga nadie, ni el avión lo va a apagar, porque con la maleza que hay y todo eso, no es fácil. Cada vez más viviendas, cada vez más pastizales, cada vez más incendios, cada vez más especulaciones. Todo esto suena a una cosa, desequilibrio ecológico. Ahora bien, cuando el fuego llega, ¿qué vamos a hacer? Escuchemos la mirada de los bomberos voluntarios de la zona. El fuego, cuando se produce un incendio forestal, se reconocen distintas partes en el mismo. Donde se inicia el fuego se le denomina cola y el avance del fuego se le denomina cabeza. A su vez tenemos un flanco derecho y un flanco izquierdo y todo esto marca un borde o un perímetro cuando se logra contener el incendio. También, según el dibujo que vaya haciendo el incendio forestal o el avance, generalmente se van creando como dedos que van hacia adelante. También existen focos secundarios, que estos se dan por delante de la cabeza y se producen por el viaje de pavesas, que son partículas encendidas de material semi encendido que cae más adelante de la cabeza, llevadas por el viento y provocan focos secundarios. El incendio forestal viaja de tres formas: una por la superficie, por el suelo, como lo vemos normalmente. Otro que se puede dar es en forma aérea, va a viajar únicamente por la copa de los árboles, avanzando por las copas de los árboles. Y una que es muy característico de la zona donde hay muchos pinos, es subterráneo. Viaja o va quemando por debajo de todo el material combustible que dejan los pinos y se propaga por debajo del suelo y empieza a tener propagación más adelante o en distintos puntos cuando encuentra una apertura de material. El ataque directo es el bombero o el brigadista forestal trabaja sobre la línea del fuego o el borde del incendio utilizando agua, en el caso que se pueda, herramientas manuales como el chicote, pala, segadores, rastrillos y otros más especializados. También se utilizan bombas de espalda o bombas de agua. El otro método de trabajo de ataque es el indirecto. Este consiste en operar a distancia del borde del incendio. Generalmente se trabaja en la construcción de líneas de defensa con la finalidad de detener o servir de apoyo para detener el avance del fuego. A veces se aplican contrafuegos o fuegos rápidos secundarios para ensanchar esta línea de defensa y una vez que el fuego llega a esta línea de defensa se encuentra con material quemado y ahí se autoextingue. Este ataque indirecto es muy utilizado, pero hay que tener siempre cuidado de que no haya gente trabajando en la línea del fuego porque puede quedar atrapado entre dos fuegos. Como problemática bien compleja de la que se trata, no hay una solución única. Se trata de crear soluciones en conjunto. Se trata de pensar el territorio, de hacer un ordenamiento territorial que tenga en cuenta todas las problemáticas aquí existentes, como la que nombramos en la columna anterior sobre la leña y esta, del fuego. ¿Podemos plantear una solución concreta? Lo cierto es que hay muchas miradas y muchas opiniones. ¿Debemos ser menos las personas que venimos a vivir a este lado del mundo? ¿Debemos tener más ganado? ¿Debemos plantear reservas ecológicas cerradas? ¿Se quemarían esas reservas si no hacemos algo más por cuidarlas? ¿Qué pasa con la fauna nativa? Los incendios forestales son peligrosos. Solo personas preparadas con equipamiento especial pueden combatirlo frente a frente. En los últimos años, los grandes incendios en la zona trajeron aparejado el interés de vecinos queriendo colaborar. En muchos casos, las llamas cercanas a los pueblos generaron la autoorganización de vecinos. Cristóbal, vecino de las Chacras Sur, nos cuenta al respecto. Con respecto a cómo actúan las comunidades en respuesta a los incendios, históricamente siempre las comunidades fueron las que tuvieron la primera intervención a la hora de los incendios. Los mismos bomberos voluntarios son asociaciones civiles de vecinos que se juntaron para combatir los incendios con aportes del Estado para poder comprar todos los equipamientos, ¿no? En el caso, digamos, de las situaciones que vivimos en el 2020, la comunidad se acercó al humo porque se veía muy cerca, y entre todos los que estábamos ahí, y todos y todas, empezamos a hacer pasamanos de baldes o ir con chicotes improvisados para poder ir bajando el fuego que se venía para las casas principalmente. Ahí empezaba a llegar camionetas con bidones con agua, algunas que otras mochilas que aparecían. Después ya cuando se iba desarrollando el incendio forestal, se iban organizando de una mejor manera, haciendo listas de personas, llevando un registro de qué cosas, quiénes entraban y qué cosas llevaban para hacer las distintas cuadrillas también. Después, a la hora de las guardias de ceniza y estar atentos a lo que era la situación posterior del incendio, se organizaban cuadrillas chicas para poder estar atentos si habían digamos rebrotes de fuego, que se veían columnitas de humo chicas, y ya enseguida nos acercábamos a esos espacios para poder con chicotes y mochilas hidrantes bajar esas brasas que todavía estaban encendidas. Pensemos que un árbol o un tocón de algún poste queda encendido durante días e incluso durante una semana. En Córdoba se generó en Punilla un grupo que se llama Creando Brigadas, para asesorar a todos los vecinos que querían conformar una brigada de incendio forestal. Nosotros acá en la zona tenemos a la brigada del consorcio Champaquí, que tiene ya una trayectoria en Villa de las Rosas. Armamos una pequeña lista de cómo actuar en caso de que haya un incendio forestal cerca de tu localidad. No desesperes. Hay montones de acciones que, lejos de ayudar, pueden complicar la situación. No arriesgues tu vida ni pongas en peligro la vida de otros. Mantente siempre en contacto con vecinos. Cuando se trabaja en una zona contra el fuego, se precisan libres los accesos. No dejes tu vehículo obstruyendo la circulación. Ten en cuenta, además, que todo material combustible puede estallar o complicar el incendio. Si el fuego está cercano a tu pueblo, estate atento o atenta a los medios de comunicación y a tus vecinos, para saber cómo colaborar y cuándo la zona de tu vivienda puede estar en peligro. Si se decide evacuar, no te quedes solo o sola a protegerlo. Un momento clave de los incendios es cuando ya fueron controlados, pero aún hay brasas ardiendo. Es aquí cuando se necesitan más voluntarios y voluntarias articulados y preparados para trabajar. Para estos labores se debe seguir ciertas medidas de seguridad y trabajar colaborativamente. En medio de un incendio, si ves que el fuego está extendido, no trates de ir a apagarlo solo o sola. Comunícate con tus vecinos, en especial si ya están organizados y tienen experiencia, que sabrán decirte qué está haciendo falta. Ten en cuenta que en un incendio se precisan montones de cosas, como alimentos, agua, frutas frescas, herramientas, vehículos. Estate siempre comunicado y sabrás qué hacer. Como pudimos escuchar a lo largo de esta columna, la problemática de los incendios es bien compleja. Por cuestiones espacio-temporales, no pudimos llegar a hablar de todas las aristas y consecuencias que este tema acarrea. Pero consideramos que aquí quedó plasmado un panorama amplio y dispuesto a explorarse más del tema de los incendios forestales. El ambiente que habitamos es una columna radial sobre ambiente que hacemos Nico en producción, Leo Hayden en edición y producción y Mariana Benedicto en locución y producción. Muchas gracias.